Y tomamos la palabra en cuanto a lo que corresponde a la oficina para quienes defendemos los derechos humanos en este país y a quienes se ha agredido de manera sistemática y constante, como lo demuestra el informe. Uno de los elementos sustantivos dentro de este informe es la actuación internacional y el reconocimiento internacional hacia la figura de quienes defienden derechos humanos. Bueno, pues para seguir el espacio y también un poco con esta visión internacional desde la sociedad civil, está Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional Sección México, a quien le agradecemos su presencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio y también a todas y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Estamos ante la presentación de un informe que no resulta menor, sino muy importante frente a la inacción del Estado a la hora de cumplir con sus obligaciones. Estos datos, esta información, este análisis, deberíamos de exigírselo a las propias autoridades mexicanas, que muchas veces alegan la falta de información para no actuar. No saben o no quieren saber lo que sucede y ante eso deciden no actuar. Por eso el que desde la sociedad civil se haga este tipo de esfuerzos y en concreto este esfuerzo para documentar la situación y los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en México resulta fundamental. Para Amnistía Internacional es un honor y un placer estar compartiendo esta mesa y es de suma importancia porque el trabajo de defensa de los derechos humanos en los últimos años se ha convertido en un trabajo muy peligroso en México, en un trabajo que más pareciera para héroes o para heroínas que para cualquier persona preocupada por lo que sucede alrededor. Y esto es algo que entre todos y entre todas debemos de cambiar. La defensa de los derechos humanos nos incumbe a todos. Poco podemos aportar al largo listado de ataques, de agresiones, incluso de asesinatos, de desapariciones, de amenazas que se han producido en los últimos años contra defensores o defensoras de derechos humanos en México. Es de destacar también está este denominador común de la impunidad, de la falta de acción de las autoridades. La impunidad es la mejor garantía de repetición. Atacar a defensores o defensoras de derechos humanos en México sale prácticamente gratis, porque nunca sucede nada, y mientras esta impunidad permanezca, la repetición se va a producir. Y la impunidad no nos referimos únicamente, o no nos deberíamos de referir únicamente a los perpetradores directos, a quienes realizan una amenaza o una agresión, sino también a quienes están detrás de esas amenazas, de esas agresiones, ordenándolas. Muchas veces los defensores y defensoras de derechos humanos en México se enfrentan a intereses muy poderosos que están relacionados con estos ataques y no podemos simplemente obviar quiénes están ordenando estos ataques, quiénes están facilitando estas agresiones. Las autoridades, a nivel tanto federal como estatal como local, destacan por su falta de acción frente a estas agresiones, destacan por esa impunidad. Pero no solo. Hay que tener en cuenta la participación pública, la participación en ocasiones de funcionarios públicos en las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Este es un tema tabú prácticamente para las autoridades, que si bien en ocasiones están dispuestas a reconocer la existencia de agresiones y ese reconocimiento ha llegado incluso a la aprobación de una ley el año pasado para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que establece este mecanismo que resulta fundamental que funcione adecuadamente, pero sin embargo son mucho más remisas a la hora de reconocer la participación de funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en muchas de estas agresiones. En ocasiones participando junto a grupos criminales, en ocasiones participando de manera autónoma, pero las autoridades cierran los ojos a la hora de valorar la participación de los propios funcionarios públicos. Además, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno juegan en muchas ocasiones un papel fundamental a la hora de deslegitimar la acción de los defensores o defensoras de derechos humanos. Acusaciones, incluso penales, que se relacionan con la criminalización, no solo de la protesta social, entendida no solo de las marchas, de las manifestaciones, sino también del trabajo más específico, incluso de autoridades comunitarias en ocasiones, de comunidades indígenas, por ejemplo, que terminan siendo acusadas de graves delitos, procesadas, encarceladas y en ocasiones condenadas a largos periodos de prisión solamente por ejercer su función. Además de esta criminalización están también las acusaciones públicas, el denigrar la acción de los defensores o defensoras, el minimizar los riesgos que sufren, el señalar en ocasiones a los propios defensores o defensoras de derechos humanos como posibles partícipes de delitos. Se mencionaba el tema de los defensores y defensoras de migrantes. En las últimas semanas hemos asistido a varias agresiones contra la casa de Saltillo, pero también en Tapachula. La situación en Tenosique, Tabasco, es prácticamente de una continuidad. En Huehuetoca son actos que se repiten y donde en muchas ocasiones la fuerza pública, las policías, son partícipes de las agresiones o cierran los ojos frente a ellas. Todo esto nos pone ante una situación de una responsabilidad del Estado muy significativa. Una responsabilidad a la hora de prevenir los ataques, a la hora de investigarlos y de ubicar a las personas responsables y llevarlas ante la justicia para que rindan cuentas, pero también a la hora de legitimar, de garantizar las condiciones para el ejercicio de este derecho, de este derecho que es el derecho a defender los derechos humanos. Esta no es una situación que resulta exclusiva de México. Hace unos meses presentábamos un informe desde Amnistía Internacional llamado Defender la Esperanza, donde recogíamos la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el continente americano. Las agresiones, el uso de la violencia, se han normalizado también en otros países y vemos incluso preocupantes paralelismos entre la situación en México y la situación en países como Colombia o como Brasil. En este esfuerzo por documentar la situación no solo en México, sino a nivel continental, veíamos cómo muchos de estos elementos se daban constantemente en diferentes países. La impunidad, la participación de funcionarios del Estado, la deslegitimación como una manera de restar apoyo social a los defensores y defensoras de derechos humanos. Es por eso que estamos ante un reto muy grande, no solo a nivel de México, sino a nivel internacional, y por tanto también resulta fundamental no solo el tejer redes a nivel nacional, que son fundamentales y que dan lugar a esfuerzos conjuntos como este informe, sino también el tejer redes y la participación a nivel regional para lograr que los mecanismos, en este caso los mecanismos regionales de protección de derechos humanos, como el sistema interamericano, sea más efectivo a la hora de contribuir a la protección de los defensores y de las defensoras de derechos humanos en toda la región. Ya se ha mencionado la situación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Simplemente como un ejemplo, por no repetir lo que ya se ha dicho, vemos con preocupación la falta de creación de la unidad de análisis de este mecanismo. Este mecanismo debería de contar con 3 unidades y esta unidad debería de precisamente recopilar parte de esta información y ofrecer información sobre la situación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos. Y nos resulta bastante preocupante que no se haya creado hasta el momento. Resulta también preocupante la actuación de muchos estados que no han firmado convenios de colaboración con este mecanismo federal, o lo que resulta aún más paradójico, de muchos estados que sí han firmado estos convenios de colaboración y sin embargo no están aplicando las medidas, están obstaculizando en muchas ocasiones el funcionamiento de este mecanismo de protección. Así que es fundamental reconocer que estamos hablando de obligaciones y de deberes de todos los niveles de gobierno del Estado mexicano. Ante la inacción de las autoridades públicas, ante la inacción del Estado, llega la acción de la sociedad civil, la acción de las organizaciones, de los movimientos, para la defensa de los derechos humanos. Al final, tenemos que dar un pasito atrás y pensar por qué es necesaria la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, de las organizaciones. Es necesaria porque en muchas ocasiones las propias autoridades públicas hacen negación de sus funciones, negación de su obligación de defender los derechos de todas y todos, o incluso se convierten en el principal protagonista de estas violaciones. Ante esto surge la reacción de la sociedad civil. Ante esto surgen muchos movimientos que defienden los derechos de los migrantes, que defienden los derechos de las comunidades indígenas, que luchan contra la degradación ambiental, que luchan por el derecho al agua. Un montón de situaciones que ante la inacción del Estado reciben la reacción de la sociedad civil. Y esta sociedad civil organizada lo que recibe son las agresiones y la inacción del Estado, de nuevo, a la hora de garantizar el derecho a defender derechos humanos, o reciben incluso la participación activa del Estado en las agresiones. Así que quienes defienden derechos humanos en México se enfrentan doblemente al Estado en muchas ocasiones, a la hora de defender las causas por las que están trabajando y a la hora de tener que hacer frente a agresiones que no son reconocidas o ante las que no actúan las autoridades. Ante esto es fundamental recordar los deberes del Estado y las conclusiones del informe son bastante claras al respecto y bastante específicas, y es importante esto de específicas, porque en muchas ocasiones las autoridades nos dicen que somos demasiado generales, que las organizaciones hablamos mucho de derechos humanos, pero muy poquito de las cosas concretas. Aquí hay recomendaciones muy específicas, muy concretas, que si las autoridades se lo toman en serio, pueden implementar. Si no, pues dentro de un año probablemente estaremos repitiendo algunas de las mismas recomendaciones que vemos. Sin embargo, también me gustaría destacar un deber o una posibilidad que tenemos como sociedad civil. No solo que es una obligación del Estado la de informar, la de legitimar la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos, sino también la que como sociedad civil tenemos y podemos avanzar para precisamente dar a conocer qué es un defensor o qué es una defensora de derechos humanos. Seguramente si ahora vamos a una escuela preparatoria y preguntamos qué es un defensor o una defensora de derechos humanos, nos encontraremos con muchos interrogantes y muy pocas certezas. Y si repetimos esto en un centro de trabajo, en una fábrica, también. Y si lo repetimos en un medio de comunicación, también. Entonces, tenemos también una oportunidad y un deber como sociedad civil de también sensibilizar sobre qué es la defensa de los derechos humanos, qué implica, por qué nos debe de importar a todos y a todas. Y, bueno, después de ese llamado, simplemente felicitar de nuevo por la realización de este informe y también de este evento, que está bastante lleno y eso, la verdad, también le sube a uno los ánimos después de muchas situaciones negativas en ocasiones. Y agradecer mucho la invitación para estar aquí. Para Amnistía Internacional es muy importante el poder contribuir con lo poquito que podamos a la labor de otras organizaciones de defensa de derechos humanos. Muchas gracias.